Matilde, han pasado 14 años y regresé al Catón. ¿Lo echabas de menos? Ahora, después de haber escrito el regreso del Catón, sí te puedo decir que lo echaba de menos porque me daba cuenta mientras lo escribía cómo lo estaba disfrutando. Pero cuando era solo una idea, no sabía si los echaba de menos porque realmente me había despedido de ellos para siempre. Claro. Y 14 años es mucho tiempo. Pero realmente sí. Después, cuando me puse a escribir, me di cuenta de que estaba disfrutando enormemente de tomar otra vez la voz de Otavia y de manejarlos a ellos y... Sí, sí, sí los echaba de menos. ¿Te lo pedían los lectores? Oh. Hombre, porque hay que decir que el último Catón probablemente es tu libro más conocido. No, no, probablemente no. Lo es. Lo es, sencillamente, y el más vendido y todo. Eso fue lo que pasó. Si en realidad yo no pensaba volver a retomar... Nunca había pensado hacer segundas partes, no estaba en mi cabeza. Pero al tomar las redes sociales, cuando acabé la promoción, o sea, cuando acabé la Conjura de Cortés, que empecé con la promoción, empecé a retomar mis propias redes sociales, digamos, oficiales, creadas por mi editorial y tal. Y entonces, claro, no era un lector en una firma de libros que se te acerca y te dice, yo la conocí con el último Catón, que te lo dicen muchos. Eran cientos, eran miles pidiendo Catón, y Catón, y Catón, y Catón, y Catón. Y es eso que de repente... Vuelves a casa, te pones a trabajar y dices, ¿sería posible escribir? Y dices, ¿cómo estoy pensando esto? ¿Por qué estoy pensando en volver otra vez con el Catón? Pero fueron ellos los que me los metieron en la cabeza. O sea que yo no soy la culpable. La culpable de que haya vuelto el Catón... Son los lectores. Son los lectores. Vuelven personajes que conocíamos. Vuelve la pareja de Farak y de Otavia, vuelve Caspar... Pero yo creo que me ayudes un poquito ahora con el argumento, porque claro, va a ser muy difícil resumir esta novela. Sí que podemos recordar que en el anterior libro esta pareja buscaba restos de la Veracruz, la cruz donde fue crucificado Jesús. ¿Aquí qué buscan? Porque creo que lo que buscan es algo mucho más ambicioso todavía por encargo de un matrimonio multimillonario, ¿no? Uh-huh. ¿Pero qué busca Matilde? Buscan los osarios con los restos de Jesús de Nazaret y su familia. Lo cual provoca, obviamente, que Otavia... se nieguen redondo a llevar a cabo la investigación porque piensa que es una tontería, porque piensa que es imposible, Jesús resucitó, es un absurdo... Bueno, porque entra en contradicción, hay que recordar que ella es exmonja y católica. Y con fe, y una mujer de fe, claro. De fe profunda. Entonces entra en contradicción con ella misma, con sus creencias. Pero Farag ve ahí una oportunidad arqueológica única, es decir, piensa, vale, puede ser que no los encontremos, pero por lo menos vamos a buscarlos, a ver qué ocurre, ¿no? Digamos que están uno a uno, pero como aparece Caspar, el Catón, hay una nueva votación y Caspar, digamos que es un punto intermedio entre Farag y Otavia. O sea, Caspar es un hombre de fe, pero también quiere saber la verdad de las cosas. Y su voto decide. Pero bueno, tienen que buscar los osarios. Y van en busca de los osarios y eso les llevará a una serie de viajes, algunos realmente exóticos. Bueno, tienen que... Es que claro, piensa que estamos hablando de un misterio del siglo I. O sea, en realidad estamos hablando del siglo I. Entonces, desde el siglo I hasta el XXI, o viajan o no pueden conseguir absolutamente nada. Entonces, a la fuerza tienen que ir donde ocurren las cosas. Y las cosas ocurren en Mongolia, las cosas ocurren en la Ruta de la Seda, las cosas ocurren... En Estambul. En Estambul, en muchos sitios. A los personajes conocidos hay que añadir otros realmente sorprendentes. Marco Polo, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Qué decimos de él? Hombre, Marco Polo es que era esencial. Yo no quería decir, fíjate, no quería decir nada de Marco Polo porque me parecía, primero, un mentiroso descomunal. Es que es verdad, o sea, es que es un mentiroso absoluto y total. O sea, Marco Polo, el libro de las maravillas de Marco Polo, además, curiosamente, hay... cientos de personas que lo cogen como guía turística, ¿sabes? Como si hicieran el Camino de Santiago y algo así, pues cogen el Libro de las Maravillas y se van a hacer la Ruta de la Seda. Primero, no se llamaba la Ruta de la Seda. Segundo, Marco Polo no la hizo. Tercero, es muy dudoso que llegara a China. Cuarto, en todo caso, lo que sí hizo fue la Ruta de las Especias, o sea, por el sur, la India, en barco, costeando. Pero le necesitaba, porque necesitaba alguien de esa época lo suficientemente significativo como para dar píldoras de información que yo pudiera utilizar. Sabemos que eres una persona obsesiva con la documentación. ¿Podemos decir que todas las subtramas históricas son fruto de tu imaginación, pero sobre una base histórica rigurosa? Sí, todas, todas. A ver, realmente cuando estás documentando te encuentras tantas cosas. Es la parte, iba a decir que más disfruto. Sí, más disfruto porque luego cuando te sientas a escribir ya es la parte dura, digamos, claro. ¿No? Es la parte de ponerte a darle vida a esa historia. Pero la parte de documentación realmente la disfruto porque no tenemos ni idea de la cantidad de cosas fascinantes que hay por ahí, olvidadas, abandonadas y dejadas. Entonces, cuando me las encuentro, me sale el instinto periodístico. A ver, ¿quién ha sido periodista? No puede dejar de serlo nunca. Entonces, cuando hueles la noticia, uh-huh. hueles el tema interesante, ¿no? El último Catón se publicó en 2001. En 2003 se publicó Recuerdo, el Código da Vinci, de Dan Brown. Fue una década que yo creo que había una especie de gran boom de la novela histórica con Enigma. Pero ha pasado el tiempo. ¿Cómo está este boom ahora? Yo creo que los géneros, y yo escribo género de aventura, o novela histórica, no está claro, pero bueno, una mezcla. Los géneros están aquí para quedarse. Pero lo que me encanta es la nueva libertad literaria que tenemos. Es decir, tú puedes escribir género y ser muy bueno. ¿Por qué en Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra, en Italia, los géneros literarios, el que sea, no solo tienen ya siglos, sino, o sea, por lo menos un par, sino que además continúan todos uh-huh. funcionando? En España, la pregunta es, ¿esto no es una moda pasajera? Y dices, no es una moda pasajera. ¿Sabes lo que son los géneros literarios? O sea, de verdad, ¿te das cuenta de que todo el mundo tiene derecho a leer lo que quiera y a leer un poco de todo si quiere y a elegir qué autores quiere? Si nos permitimos esa libertad en el cine y en la música, ¿por qué no nos la podemos permitir en la literatura? ¿Qué pasa, que somos más cultos que nadie? ¿Tuviste la tentación de ser algo crítica con la Iglesia? Lo digo porque hay momentos en los que se habla, por ejemplo, del papado de Juan Pablo II como un papado sí. oscuro. Sí. En cambio, el papado del nuevo papa, de por ejemplo, sale mucho mejor parado, lógicamente. No sé si tuviste esa tentación por ese olfato periodístico que también tenías. Me limito en el tema de la Iglesia, lo que sí que también quiero dejar claro. Cuando hablo de estas cosas, no me las he inventado yo. Es decir, todo esto está publicado en prensa. Y es verdad que yo considero que la época del papado de Juan Pablo II, a pesar de todo su gran éxito de masas allá donde iba, éxito de masas que conseguía gracias a organizaciones como Opus Dei, Kikos, Comunión y Liberación, etcétera, uh-huh. etcétera, fue un periodo oscuro de la Iglesia, un periodo muy oscuro. Francisco ahora se ha encontrado con una Iglesia muy difícil de manejar. A mí Francisco me cae muy bien como persona. Lo veo el papa que necesitábamos hace mucho tiempo, ¿no? Un papa de parroquia. ¿Cómo llevas la crisis del sector editorial? ¿La notas? Claro que la noto. Todos la notamos, todos, todos. Afortunadamente, yo no me puedo quejar, o sea, claro que noto la bajada de ventas, eso lo notamos todos, hasta los autores más que vendemos más. Pero durante estos 3 años que he estado encerrada escribiendo, veía desde la distancia cómo iban cayendo editoriales y escritores y ha sido tristísimo. ¿En qué ha cambiado, por encima de todo, tu manera de trabajar de cuando empezaste ahora? Si tuvieras que decir, es que antes, fíjate, trabajaba de esta manera y ahora, en cambio... No ha cambiado nada, te lo prometo. Nada, te lo prometo que no ha cambiado nada. La única diferencia es que me noto con tablas. ¿Sabes lo que quiero decir? O sea, antes, por ejemplo, si necesitaba un libro y no sabía, no lo podía comprar o no podía tenerlo aquí en las bibliotecas de mi ciudad, bueno, pues venga, saltaba otra cosa, ¿no? Ahora levanto el teléfono, como una reina, y digo... Planeta, por favor, quiero este libro. Me encanta, además cuando lo hago me encanta. Te cuidan y te miman. Sí, y me lo traen. ¿Hay algún libro de esos que un escritor dice, me hubiera gustado escribirlo yo? Sí. ¿Y lo dirás? Claro que lo diré, porque ya lo he dicho a todo el mundo 25 millones de veces. Juego de Tronos. Lo siento, soy fan de la serie, de los libros primero y de la serie después. Me hubiera encantado ser George R.R. Martin. No, espera, George R.R. Martin. Me hubiera encantado, pero soy Matilde Sensi. ¿Y en el mejor de tus sueños te imaginabas que llegarías a donde has llegado en el mundo de la literatura? ¿Qué va? Para nada. No. A ver, tú piensa, siendo una escritora mujer en Alicante, ciudad de provincias turística, sin conocer a nadie en el mundillo editorial, sin tener ningún contacto, ningún enchufe, ninguna relación, nada, y me pongo a escribir El Salón de Ámbar y Jacobus, que fueron los primeros. Y todas las editoriales me rechazan. Y yo iba a soñar que iba a llegar hasta aquí, vamos, ni en mis... Que no, de ninguna de las maneras. O sea, era lo más impensable del mundo, para nada. Lo que pasa que, no sé, supongo que... Yo siempre le digo a la gente joven que quiere escribir, siempre le digo, si quieres escribir, aunque estén muy mal las cosas, aunque ahora no funcione nada, aunque te parezca, escribe, porque te prometo que por experiencia sé que el que la sigue la consigue. O sea, no te rindas, no te rindas, sigue. Aunque sea a través de un blog, aunque sea... Pero escribe, no dejes de escribir. Y bueno, viene un mundo nuevo, hay que ver por dónde van las cosas, pero no hay que dejar de escribir, porque hay que seguir contando historias.